te vas de mí, te vas con él. Y yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer. Me está matando tu indecisión, y esto me hiere el corazón. Te vas de mí, te vas con él, y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. No, no. Me está matando tu indecisión, y esto me hiere el corazón. Yo sé que siempre te voy a extrañar, y sé que tú siempre me recordarás. Me vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Cuando sola, tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar. Vas a extrañar cuando llegue la noche. Tú me...